smoke it. People try to choke it, you must kick it, book it. Sometimes the road gets too rough and you can't stand the pace. Oh, oh, can't keep up with the leaders, so get out of the race. Koti kokoti run the band. Umti koti kokoti run the boo. Umti koti kokoti run the band. Umti koti kokoti run the band. Sometimes the road gets too rough and you can't stand the pace. Oh, can't keep up with the leaders, so get out of the race. Though you try and try so hard, failure is your Muy buenas noches, ya estamos empezando esta transmisión del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos totalmente listos para llevarles a cabo una sesión de Dub, siempre todos los martes, el Dub Night. Después de las 9 de la noche estamos conectados a través de radiozapote.org. También estamos en Nuestream, ahí tenemos un canal y bueno, hoy en esta noche no hay... webcam, no hay dubcam, pero bueno, quiero saludar a mis compañeros que me acompañan y que vamos a pasar una magnífica noche juntos llena de dub. Pues aquí está el moreno Mr. Brown, que me acompaña siempre. Buenas noches, also buenas noches Farmer, a todo el auditorio del Dubnet que como cada martes nos escucha, pues en esta número 188, pues estamos comenzando este programa con música y bueno, tenemos en este día el día de King Tubi, y bueno, tenemos mucha música, tenemos algunos eventos, vamos a platicar, y bueno, queremos presentarle aquí a Famer, ¿no? Saludar a Famer. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? Muy buenas noches, pues ya estamos aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden que tenemos un teléfono en cabina, es el 6281-5468, y los canales tradicionales que ya los dijo Oso, Y vamos a estar esta noche dando los pormenores de la visita de un pues un gran productor de Francia, que ya estamos escuchando de fondo música de él. Y bueno, vamos a dar ahí todos los detalles, todos los eventos que se vienen próximamente para este cierre de mes. Y bueno, sobre todo también mucha música. Y bueno, estamos empezando el Dub Night. Y bueno, no queremos dejar de pasar todo lo que está pasando en el, pues aquí al interior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se han ocurrido varias cosas, y también ahí en el país, y bueno, la crisis económica y muchas cosas. Nos estamos preocupados porque aquí al interior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se ha venido un ajuste presupuestal con la creación de la Secretaría de Cultura, y bueno, ahora sí que todas las reformas del presidente Espurio Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, ahora su máximo esplendor. Y ahorita lo estamos resintiendo aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde, bueno, el presupuesto se redujo y han empezado a despedir, ¿no? A despedir a mucha gente. Y justamente se trata de gente, pues gente progresista, ¿no? O sea, ha venido la mano conservadora, ¿no? Del gobierno, ¿no? Sí, pues bueno, queremos solidarizarnos con toda la gente que pues ha tenido este tipo de problemas, y bueno, también nosotros no estamos exentos de ello. Y bueno, nuestra forma de luchar es estar aquí haciendo Dub Night. Y pues bueno, también los queremos invitar a que pues escuchen el Radio Zapote. Se acaba de abrir una convocatoria para que también pues participen de alguna u otra manera. Sí, bueno, y nosotros aquí desde Radio Zapote pues ya estamos fijando una postura bien clara ante lo que están tratando de hacer las autoridades del plantel macabramente, ¿no? Justamente pues también, ¿no? O sea, cumpliendo los caprichos, ¿no? De ahora de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Cultura, de cuando es un presupuesto, no defiende a su personal. Estamos hablando de que están despidiendo a personal que lleva laborando en la escuela, en la institución, pues cerca de 15, 20 años, y bueno, no les está importando. Y sobre todo queremos que mandar ahí a un saludo, ¿no? Y también un abrazo al Arthur, que fue parte de todo esto, ¿no? Sí, parte, y es parte importante todavía de Radio Zapote. No, y bueno, y también nosotros vamos a Radio Zapote va a empezar a defender lo que es de nosotros. Vamos a empezar a hacer una campaña para que esto no siga ocurriendo, y que bueno, se reinstale a los compañeros afectados, ¿no? Ahora por los planes tecnócratas, ¿no? De este gobierno. Así es, pues todo el apoyo a todos estos compañeros. Un abrazo a Arthur, y nos solidarizamos con el compañero. Y bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de Jaspar, justamente, que vendrá próximamente. Y vamos a dejarlo con este remix, que es un remix que hace de una canción muy famosa que se llama Business of War. Bueno, y a propósito, ¿no? También de la guerra en Siria, también de la guerra luego vivida aquí en el territorio mexicano, ¿no? We'll be right back. business of fun and what for the business? They earn money, cover your studies. Personally, what bien, estamos de regreso en este 188 del Dub Night. Estamos escuchando algo de Jasper, este remix que se llama Business of War. Pues bien, comentábamos la visita esperada de Jasper, ¿no? Que ya en algunos días ya tendremos. Así es, empezamos con el 26 de febrero, que es la primera fecha. Esto será en el interior de la República, ahí en Aguascalientes. Posteriormente hay dos fechas más, Chimalhuacán y aquí en la Ciudad de México, para culminar con una cuarta fecha ya en Ciudad Neza, festejando también el aniversario de Mystic Revelation Zone. Y bueno, pues tres fechas por acá para que la banda, ¿no?, asista. Es la primera vez que viene. Sí, el artista de Archetype Records viene por primera vez a México. Y bueno, es un gran compositor y también un gran remixer, el de que viene justamente de... Ya no recuerdo de dónde viene su pueblo, pero sí, bueno, sus tunes han sido tocados, ¿no? Son tocados por los buenos sonidos, ¿no? O sea, ya... Y bueno, ha empezado a poner también sus tunes para buenos sellos, ¿no? Bueno, el que más me recuerdo así es el de Yatubis, ¿no? Donde hay unos... De ahí hay unos tunes del Jaspar. Sí, también parece que publica en ODG, ¿no? Sí, mira, ahora a mí me tocará verlo ahí en Chimalhuacán con Bass Revelation Sound System. Seré el soundboy de Estefano. Entonces me tocará ir a verlo por allá y sonar ahí con el Bass Revelation Sound System. Ahí está, ¿no? Estas fechas esperadas de este artista francés, ¿no? Jasper, que ya también el pueblo estepa esperaba mucho, ¿no? Claro que sí, después de que también se haya exiliado ahí por ahí unos años por cuestiones personales, él regresa y precisamente en el mes de enero viene presentando y saca un nuevo material, precisamente ahí con Madu Messenger en la voz, True Them Back. Y bueno, pues él viene promoviendo también este material. Sí, también ahorita hablar de Jasper también es hablar de pues un tipo que entiende, ¿no? O sea, tiene mucha influencia del, pues así, del dub inglés, ¿no? Él siendo francés, pues así totalmente, ¿no? O sea, ya también del stepper, también así un obligado de los de Francia, de digamos de las últimas generaciones también. Y vamos a escuchar esta canción. Que esta canción sonó en México, estuvo de moda durante un rato. Y bueno, aquí el señor Jasper va a hacer un remix para toda la gente que está escuchando el Dub Night FM desde radiozapote.org. Bueno, los dejamos con esta canción, Jasper, próximamente en México. We'll be right back. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Dub Night FM número 188. Y bueno, también una de las cosas que estamos platicando ahorita que estaba la canción Flatron, un remix de Haspar, algo de lo que se va a vivir también en la última semana de febrero. Bueno, pero antes tenemos la visita de Kebra Etiopía Sound System, University of Estepas, de gira aquí en México también por primera vez. Directamente desde Sudáfrica. Y bueno, aquí hospedados por dos Sound System, Jacoman Sound System y African Blood Sound System. Y bueno, esta fiesta que también es parte de es parte del Launch Party del Weekender, ¿no? Va a ser Launch Party México, ¿no? Del UNOT Weekender, ¿no? Que en esta ocasión estaba de invitado Kebra Etiopía. Y bueno, pues precisamente, ¿no? Con motivo a todo esto. Y bueno, está aquí en México. Sí, hay dos sesiones, viernes 19 y sábado 20. El viernes en Salón de Obrera. Sí, ahí en Isabela Católica, ahí por los terruños de ahí de Moreno, Mr. Brown. Y después el sábado 20, un campamento, ¿no? Un Dopcam. Y bueno, ¿qué podemos decir de Kebra Etiopía Sound System? Pues que ha sido, a la banda le ha impresionado su forma de bailar, ¿no? Estas coreografías que han hecho a partir de sus bailes, ¿no? Y sus danzas africanas. Sí, fíjate que algo que pasa ya en Sudáfrica es que, bueno, ellos como sociedad africana pasaron por algo muy, muy delicado, muy intenso, que fue el apartheid. Y bueno, fue una forma de componer su composición social, pues es a través de la música, ¿no? Del baile, de la danza, ¿no? También su forma de bailar es una forma también característica, ¿no? De las tribus africanas, ¿no? Del sur de África. Del sur de África. Yo recuerdo que cuando hablamos con Dub Dynasty, que vino también Christine, ella nos decía que ellos eran como un Zulu Warriors, una danza de los Zulu Warriors, ¿no? De los guerreros Zulu. Algo muy similar, ¿no? Y bueno, y a partir también de Kebra Etiopía Sound System, han empezado a darse a conocer cómo se está experimentando el Sound System en otras partes de África, ¿no? Ahí por ahí empezaron a salir unos videos de otro Sound System de África, muy... Y de otros países que no son Sudáfrica, ¿no? Y con unos experimentos ahí yo he visto ya unos robadubs. Gente no bailando solamente el estepa, sino bailando el robadub y el roots. Pero también en fila, así, totalmente. Sí, más al norte, ¿no? En el caso de... Me parece que en Etiopía también. También en Etiopía, sí, ¿no? Uf. Y bueno, ahorita que dices de Christine, bueno, también ellos fueron como responsables también de empujar, ¿no? A Kebra Etiopía. Ellos hacen una visita a África. Y bueno, a través de ellos también se ha impulsado este Sound System. Sí, sí, pues ya vemos también la foto de esta característica de uno de sus últimos discos. De Ben Alpha, ¿no? Que estampa, ¿no? Esa imagen en ese vinil. Y bueno, pues esto ahí nos damos cuenta, ¿no? De cómo las vibes del Sound System están expandiéndose. Y bueno, también qué bueno que llegue a Sudáfrica y que se dé estas manifestaciones, ¿no? La apropiación del reggae ahí en la comunidad de Sudáfrica, y a partir también de que el Sound System sea como que un factor de recomposición del tejido social. Bueno, eso ha sucedido desde inicios del Sound System, me imagino. A ver si bien el joven Salinas con un brillante. Aquí también en México, no creo que, o sea, también es parte de, es como una necesidad del propio Sound System, me imagino, ¿no? No, y sí, bueno, por ejemplo, me parece de Jamaica también, sí, ¿no? La recomposición social se viene a partir de, por ejemplo, de que ellos obtienen su independencia. Entonces hay como que un vacío, ¿no? Y la construcción de la identidad se da a partir de, bueno, de las cosas que ya estaban en Jamaica, pero una de las cosas es, por ejemplo, el Sound System, ¿no? Y su trabajo social, ¿no? Como la... Precisamente es una vía o un canal de liberación social ahí en Jamaica, y precisamente este 6 de febrero acaba de, pues, de ocurrir este, pues, el homenaje, ¿no? A uno de los responsables de todo este movimiento de la escena dub, recordando también este, pues, la muerte de Osborne Ruddock, sí, mejor conocido como King Toby. Pues sí, no, también este, pues, piedra angular de toda esta escena. Sí, no, King Toby, el rey del mix, uno de los, pues, también angulares, ¿no? Pioneros. Y bueno, siempre la música como canal de liberación y de todo, ¿no? Y sí, yo, y antes de que irnos a otra canción y hacer una pausa con estos temas que estamos tratando, se nos ha ido tratar la onda de los Dub Awards. A ver, explica, Moreno, ¿qué está pasando? No sabemos qué está pasando. Bueno, pero se nos cayó el sistema. No, pero ahora sí ya prometemos que la próxima semana ya están y está el conteo definitivo. Nada de que por ahí extendemos todavía la invitación a la gente que por ahí tuvimos algunos problemas con Facebook esta ocasión, este año. Por ahí se nos cancelaron muchísimas votaciones, por eso invitamos nuevamente a la gente que volviera a votar, ¿no? Por todas las categorías que están jugándose, ¿no? Sí, a nosotros se nos hizo un poco también esto que pasó con la aplicación, que de repente no nos deja ver las estadísticas, entonces bueno, hay una gente que sí tuvimos que pedirle que volviera a emitir su voto en links que nosotros les proporcionamos, ¿no? Sí, de una manera más directa, pero bueno, claro, esperemos que... Bueno, pero agradecemos, ¿no?, a la gente, a los 161 personas, ¿no?, que emitieron su voto. Que se tomaron el tiempo para leer las preguntas, para elegir... Para contestar esta encuesta, exactamente. Pues sí, agradecemos porque sí vemos ahí su interés, ¿no? Claro, bajo su propio criterio y nada más comentar que, bueno, no es más que una dinámica periodística que se hace aquí a través del Dub Night Crew. Sí, agradecemos a toda la gente que, bueno, que ahí está y todavía está esperando, ¿no?, los resultados. Mucha gente, pues también ya próximamente los resultados. Después de un gran esfuerzo que hicimos también por recomponer las cosas porque, bueno, se salió ahí de control. Fíjense que también una de las noticias que tenemos es que nos llegó ahí al mail del Dub Night un material de un proyecto brasileño que se llama, bueno, ahorita Auta se llama, Auta Dubs. Que, bueno, acaban de sacar un disco y nos lo mandaron y vamos a poner algo de eso en un ratito más. También tenemos ahí unas rolitas del señor Quintubi, ¿no?, para homenajearlo en esta noche. Ay, bueno, vamos a escuchar algo también de, bueno, nos vamos a China, vamos a escuchar este que está en Stepas Records, Jaju. We'll be right back. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights no Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night. Estamos de regreso después de ahí los comerciales siempre del Dub Night FM. Y bueno, también algo que se nos pasó es hablar de lo que va a venir y que ya se está empezando a dibujar, ¿no, Famer? Claro que sí, por segunda ocasión el festival Heartbeat Festival allá en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión tenemos un gran cartel que es Dubbing Corporation, Don Carlos, Scion Train, y bueno, y banda New York Sky Jazz Orquesta. Bueno, ya. Y por México también, ¿no? The Violation, no Ganja. Sé. Ah, no, la Llaga. ¿Quién? La Llaga. Viviento Roots. Montebong. Y bueno, ahí vamos a ir a cubrir el evento. Bueno, y tendré ahí también una información para Dubnai FM, pero ahí vamos a estar cubriendo el evento que va a ser en esto va a ser en marzo, ¿no? 5 de marzo. La primera semana de marzo. Y también, como dice el Famer, recibimos una muy grata noticia, ¿no? Claro que sí, por ahí ya empieza a circular la noticia de The Scientist, la visita con Tipa Lee, que bueno, ellos han estado trabajando muy cerca aquí de México, aquí en San Francisco, en el Dub Club. Los Ángeles. Y bueno, en esta ocasión, por primera vez, visita México The Scientist. También platicábamos hace rato de King Toby, ¿no? Que es uno de los discípulos de King Toby. Discípulo directo. Exactamente, él y King Jammy, ¿no? Por ahí son los dos grandes. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de ver este gran señor. Sí, por primera vez en México. No sé por qué se tardó tanto en venir aquí. Y bueno, ahora lo último que sabíamos es que el señor estaba tocando en un... tocaba con una mixer, que es un sistema Pro Tools. Entonces había que hacer toda la onda, ¿no? Prepararle los proyectos en una computadora para que él en la Mixer Pro Tools lo hiciera como en los videos, ¿no? En los videos que se ven de sus recientes apariciones de Scientist ahí justamente en el Club de Los Ángeles con una Mixer en Pro Tools, él haciendo el mix, ¿no? Con muchos artistas que viajan ahí a Los Ángeles, entre ellos el amigo Dubiterian, tuvo la oportunidad de hacer un mix. Un show donde Scientist, fue en noviembre, donde Scientist hacía operaba en vivo la música. Sí, también recordamos este último material de Scientist, ¿no? Con Dubiterian y Kamaus, ¿no? Y también, ¿no? Justamente, y ahora a partir de eso también el Scientist ha manifestado su idea de ir a Europa y hacer bookings, o sea, ¿no? De abrir su booking para Europa, ¿no? Pues qué bueno que escogió México como de los primeros, ¿no? Espacios para... No, y también justamente va a venir a un festival que se llama Foundation, que obviamente si nos tenemos que acreditar, porque viene también Addis Pablo. Viene también ese festival Addis Pablo. Y ahora Scientist, bueno, ya con eso, ¿no? ya para sí, no muy buenos artistas, y ahí estaremos presentes. Ya estamos a punto de poner a los Auda Dubs desde Río de Janeiro. Bueno, también hay, ellos no son de Río de Janeiro, son de otro estado, y déjenme les platico algo rápido de ellos. Ellos, el siguiente material y disco que nos mandaron aparece bajo el sello de Dub Attack Records. Este también, Dub Attack, Famer y ustedes lo recordaban, ¿no? También es otro proyecto de Dub. También creo que parece que tienen un sound system. De ahí en Río de Janeiro tienen un label, un sello, un trabajo, hacen readings y trabajan. Sí, creo que también tienen ahí el sound system, ¿no? Es que sí, ahí en Brasil están ocurriendo muchas cosas. Y bueno, en esta onda de el trabajo que hace Dub Attack como disquera ahí en Río de Janeiro, pues lanzan a este artista que se llama Auda Dubs, del que vamos a oír una canción. A mí me gustó, lo estuve ya escuchando. A mí me gustó una con Monkey Jajam. De ahí también un cantante brasileiro. Y bueno, también por cierto tenemos más material de Brasil, pero ya esto será para las próximas sesiones del Dub Night. Esto también tenemos un poco de material de Yatalawa, también otro grupo o otro artista de Dub en Brasil. Así es, bueno, no sin antes quiero mandar saludos a toda la gente que ya nos está sintonizando. Recuerden que estamos transmitiendo aquí en las cabinas de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, toda esa gente que todos los martes nos sintoniza. Y bueno, sobre todo quiero mandarle un saludo a Esmeralda, que se le hace por primera vez escuchar el Dub Night después de varios intentos. Bueno, esta noche nos está sintonizando y le mandamos un saludo cordial desde las cabinas de Radio Zapote. Y para ella esta canción que se llama Nativos, de Auda Dubs y Monkey Jajam. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza e o diapai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza. Nativos de uma terra conhecida como Brasil, índios desapropriados de uma pátria que omitiu. Colonizaram, escravizaram, poluíram os rios, desrespeitaram a história, agora suplicam pra Deus. Geraram pobreza e miséria, agora sofrem como o seu. Dinheiro apodrecendo, sem saúde pra viver. Não passará batida aos olhos do diabo. Con la madre natural. passa necessidade. Com tanta riqueza inventam pra ostentar falsa imagem. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura. Conhecimento ancestral nessa terra, aliança com a mãe natureza e o diabai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura. Conhecimento ancestral. Ok, bueno, nos encontramos ya de regreso aquí en el Dub Night número 188. Continuamos una buena sesión de música desde Brasil, que por cierto, bueno, Brasil es como también de los países más que ha tenido una creciente, ¿no? Ahí en el Thumb System. Sí, fíjate que convocan así a cientos, a miles de personas en festivales. No, sí, fíjate que sí, Brasil no la gana a nosotros y a los chilenos, argentinos en la onda de la música, del reggae music, la mera verdad sí, nos la matan. O sea, realmente ellos son como un gigante, son un gigante, ¿no? El gigante de América, los brasileiros, la onda que está la onda del lenguaje, ¿no? Digamos que ellos están ahí en el portugués y eso también, como que ahí están, o sea, como cuando esos que tienen el idioma, pues también los encasillan, ¿no? En la onda, ¿no? A nosotros como somos acá nuestra latinidad, ¿no? Y ahora el castellano, la onda de que el castellano, de que tenemos contacto ahí con la Iberia, ¿no? La onda ibérica, sí, ahí es algo, una extensión que hay de América, sí, que continúa hasta la Ibérica, y ellos así como portugueses que ahí están aislados, que son ellos y Portugal y nada más, ¿no? Sí, bueno, que hay algo bien importante, ¿no? Que en el caso de la lengua, ¿no? Que siempre cantan en portugués, es algo también que resalta, ¿no? Que rescata. Bueno, también es importante también la tercera raíz, en este caso la africana, ahí se nota más que en otros países, ¿no? Que en otros lugares. Tienen su propia clave, que también esto es mucha influencia le da a toda su música, ¿no? Y bueno, también tienen una gama muy particular de sonidos que ellos utilizan, que también muy característica y que también se los da el ambiente, ¿no? También. Sí, está, podemos decir que está lo del Brasil del Norte, ¿no? De Bahía y toda esa onda. Después viene también lo de Brasil del Centro, de Río de Janeiro. Y el Amazonas también. El Amazonas y el sur, ¿no? De Sao Paulo. Y en los tres cosas hay cosas muy interesantes de folclore, de todo, ¿no? En las favelas. No, también las favelas ahora. Como sí, los guetos jamaicanos. Sí, también otro caso importante es la cultura popular, ¿no? Que le han dado bastante, pues, prioridad, ¿no? Impulso. Sí. Bueno, hoy en este día también queremos recordar al señor Quintubi, que es el padrino y padre de toda esta onda, ¿no? El padre del dub, le dicen ahí, la Real Fundación, a ver qué más le podemos decir. La cuna del dub. La cuna del dub, la mamá de los pollos, ¿no? De los pollitos. El que partió el queso. No se oye el joven Salinas bien así. Viene con todo, viene descosido. Con todo descosido. Bueno, pero este personaje de jamaiquino que fue ingeniero, músico, también radioaficionado. Técnico. Técnico. ¿Qué más? Compositor. El cerebro de toda esta onda, pues cumplió años de su aniversario luctuoso. Tanto de nacimiento como luctuoso. No, luctuoso por luctuoso. No, luctuoso, 6 de febrero. Y el nacimiento es el 20. Tantos de enero. Sí. De enero. Y fíjate que. 28 de enero. Ahí coincide con lo del. Bob Marley. Con lo de totalmente del Bob Marley. Y bueno, esta noche. Muere uno y nace. Oh, ay, no nace digo. Otra leyenda. Las dos leyendas coinciden, ¿no? Las dos leyendas coincidiendo en nacimiento. Y bueno, él, como ya lo dicen aquí ellos, el señor que vino a partir el queso. Que bueno, tiene. Vamos a venir a platicar de él después de este pequeño breviario. Vamos a dejarlo con esta canción. Para muchos esta canción es una de las primeras piezas de Dub como concepto artístico. Aquí con el señor Tommy McCook. Thank you. Bueno, ahí estamos ya de fondo los Aggrovators, la banda ahí de soporte del King Tubi. Y bueno, como y también el King Tubi tuvo su mayor éxito cuando encontró a los Aggrovators y cuando encontró a Bunny Lee. Y bueno, que recordar también de los inicios del King Tubi. Lo que fue la década de los 50, el señor estuvo. Tenía un sound system que fue destrozado por la policía, donde tocaba rhythm and blues, ska, ¿no? Bueno, y las cosas que se estaban dando ahí, el mento calypso, también él lo tocaba y fue destruido por la policía. Él era un radio aficionado, tenía la King Tubi ahí station y toda la onda. Y bueno, tuvo que pararle porque lo estaba buscando la policía, ¿no? Decían, ¿qué onda? ¿Quién es el que está transmitiendo? Entonces sí, ya le tuvo que parar. Y después ya se incorporó a la industria del reggae music. Una industria, pues, que en su entonces crecía, ¿no? Y florecía. Iniciaba. Y bueno, él empezó a trabajar también para grandes sellos. Y como entre el principal, el Bunny Wailer, ¿no? Donde se vinieron, hay unos éxitos recientes, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Ya nos contabas de unos, ¿no? Sí, la participación importante de uno de los arquitectos, ¿no? También de este género, Augustus Pablo, que también ahí estuvo, pues, en colaboración con King Tubi en algunas producciones. En el caso de esta muy importante, ¿no? Que es considerado también para algunos uno de los mayores éxitos, ¿no? En sus tiempos, en el caso de también con una vocal muy importante de un singer, caso de Jaco Miller, ¿no? Este Baby I Love You So, que también pues fue un tema el lado B con una pues una melódica que también a todo el mundo le sigue vibrando, ¿no? Sí, justamente cuando conoció a Augustus Pablo también se dio ahí una cosa muy loca, ¿no? De cuando conoció a Augustus Pablo King Tubi, porque con él hay muchos discos de. Y bueno, y entonces empezaron a. Una de las cosas que empezaron a. De que empezó a provocar que King Tubi empezó a remezclar o a hacer dubs de muchas canciones, ¿no? Y además de la que tú dices, también hay una muy famosa de Johnny Clark, que también es producida por este King Tubi, que también fue un total éxito, ¿no? Bueno, vamos a poner ahora algo, esta canción, se llama Take Five, King Tubi. Thank you. Estamos escuchando de fondo ahí una buena mancuerna que se hizo en el trayecto de esta historia de la música reggae y dub, Augustus Pablo ahí con King Toby, que sacaron varias producciones que a la fecha pues son para joyitas. Para Augustus Pablo, sí, fue totalmente, digamos, parte de su carrera. En el mundo del reggae se define por cuando conoció a King Toby, se profundizaron ambos en el dub, ¿no? O sea, Augustus Pablo le debe más a King Toby, ¿no? Que King Toby a Augustus Pablo, porque bueno, King Toby trabajó con muchos artistas, o sea, con muchos singers, mezcló una gran cantidad de cintas de diversos productores, le enseñó a otros prolíficos ingenieros a trabajar, en el caso de Scientist, en el caso de Prince Jammy, que aún sobreviven, y que justamente Scientist va a venir aquí en mayo, pues es, pues así, ¿no? Como ver cómo parte todavía, ¿no?, de la vertiente de Toby. De hecho, King Toby es quien de los primeros que da a esta profesión del mixing, de la mezcla, como un plus, ¿no? Un valor importante, ¿no? Le dan todo a este trabajo. Y bueno, este hecho sin precedente de la creación por error, ¿no?, del dub, que es precisamente la impresión de dos versiones en un disco de 7 pulgadas, que por ahí se les va. Entonces, en aquel entonces también un Roy trabajaba para King Toby. Y bueno, este hecho marca, ¿no?, marca así como la historia y el nacimiento de todo esto, de la experimentación musical también e instrumental a base de ecos, reverberancias, delays, que posteriormente King Toby pues los desarrolla en su estudio, cuando para él pues su instrumento de trabajo es la mesa de mezclas, ¿no? Sí, también algo muy importante de King Toby es esto que comentas de pasar en las mezclas, de utilizar el delay a utilizar un poco más el reverb, ¿no? Que también es algo muy importante para el dub. Y bueno, también en lo largo de la historia de la música electrónica se le adjudica también como parte fundamental de la creación de toda esta cuestión electrónica, vaya. Y fíjense que, pues sí, él estuvo activo, muy activo King Toby hasta el día de que fue asesinado allá por 1989, un 6 de febrero. Y bueno, a él le tocó también entrar en la onda digital. También a él fue padre de algunos rhythms también. Justamente, pues le tocó también ver esa conversión que estaba viendo, ¿no?, hacia lo digital. A él le tocó ver cómo también el Prince Jammy, no sé, se hizo millonario con el slang tank rhythm, ¿no? Sí, a partir de pues del dancehall también un poco, ¿no?, de todos estos, digamos, un poco más sonidos electrónicos. Vamos a estar un ratito más aquí en el Dub Night FM de Radio Zapote, escuchando al señor King Toby y Augustus Pablo, y vamos a escuchar una canción que justamente es muy muy famosa, King Toby Meets Rockers Uptown, aquí en el Dub Night FM. Baby, I Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Radio Zapote. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOT y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra misión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Bien, pues ya estamos de regreso, ya estamos entrando a la recta final de este número 188 del Top Night. Pues estuvimos en este programa con una charla a gusto, ¿no? Platicando acerca, pues, de Kintubi, ¿no? Recordando, ¿no? Todo el trabajo que, bueno, también, pues, a nosotros hoy estamos desempeñando también estas funciones, ¿no? Que es parte de la difusión de la música dub y, bueno, pues, mencionando esta noche las raíces y bueno, a veces se hace muy muy difícil, ¿no? Bueno, poder traer la música del señor Kintubi por la siguiente razón. Kintubi fue el ingeniero, ¿no? de muchos tunes, ¿no? O sea, eso es así algo bastante real. El crédito del ingeniero, bueno, en la época del reggae music y de la época dorada de los rockers, también tuviera el nombre de Kintubi era una garantía de que era un trabajo así explosivo, era algo, ¿no? O sea, te daba un renombre. Y bueno, también hubo mucha gente que se aprovechó de pues de todo esto, ¿no? De su trabajo, ¿no? De los trabajos de los ingenieros, lo que es Scientist, lo que es Scientist y lo que es Kintubi. Mucha gente se dedicó a, digamos, a recopilar sus trabajos, a sacar álbumes, y muchos de ellos así sin la autorización de los meros macizos. Pero bueno, lo que comentamos y reiteramos es esto, ¿no? De cómo lleva a otro nivel este trabajo de lo que es el ingeniero, ¿no? El productor. Y bueno, nosotros aquí en el Top Night queremos siempre tener este tipo de oportunidades para rendir un homenaje, ¿no? También a los fundadores. A los grandes. A los fundadores de toda esta cuestión, de todo este movimiento que hoy tenemos en día. Y por eso vamos a recomendar, ¿no? Ahora que venga Scientist aquí a México, pues ahí vamos a estar recomendando, ¿no? Recordando que esto es en mayo, que viene Scientist, y bueno, hay que ir a verlo al señor. Por lo mientras, les recordamos las sesiones que tenemos en puerta con Quebra Etiopía y con Jasper, ¿no? Así es. Bueno, también quiero invitar este fin de semana, bueno, este viernes, se presenta ahí en el Mundano, ahí en saliendo del metro Salto del Agua, Lengua Alerta, ahí con un cartel de hip hop y de reggae, estará presentando Lengua Alerta, y bueno, por ahí estará el Colectivo Nacional de Selectores en la parte del reggae. Nosotros el día viernes vamos a Iztapaluca, va a estar el Mystical Bass y el Unidob Estéreo ahí en los pulques de Don Juan, y vamos a ir allá el viernes a llevar la palabra del dub. La misión. La misión del dub ahí con Unidob Estéreo, vamos a estar ahí con también Mystical Bass, Bumpy Scratch, ahí en los famosos pulques de Don Juan, ahí vamos a ir a llevar la palabra de Jerry Rastafari del dub, ¿no? Pues ya saben, este viernes y el domingo también, familia. El domingo es tentativo porque nos estamos preparando para lo de Jasper. Este 28 de febrero tenemos la fecha con Jasper allá en la pulquería El Sol Sale para Todos. El Colectivo Nacional de Selectores invita a toda la gente. Esto será la única fecha acá en el Distrito Federal. Así que estén atentos ahí a las cortesías que posteriormente se estarán regalando a la audiencia del Dub Night. Y bueno, y ahí vamos a hablar con la otra sesión para que venga, ¿no? Así es, probablemente Jasper nos visite aquí a las cabinas. Ya estaremos ahí confirmando, sacando el flyer. Si nos está escuchando la otra sesión, ya que se involucre y que se comprometa, ¿no? Que se ponga la del pueblo. A ver, Valente. Que se ponga la del Puebla, ¿no? Aquí para el auditorio del Dub Night. Poder tener ahí nuestro primer internacional. Nuestra primera del año. Sí, bueno, y junto con las cosas que vamos a estar haciendo, por ahí fíjense que pues sí hay mucha gente que está esperando un contacto ahí, una llamada del Dub Night para poder ser entrevistados. Mira, lo que sí va a estar en la agenda directa del Dub Night, pues este proyecto de Brasil, Atwa Dubs, con este disco que están presentando, Forward We Go. Bueno, que tiene 14 tracks ahí muy buenos. Vamos a estar en contacto con ellos. Otra gente que ya nos pidió un contacto es la gente de Italia. Un proyecto de Italia, de Florencia. Ellos se llaman Dub Bros y están estrenando un disco con Dennis Bobel. Entonces ellos también van a estar. Vamos a hacer ahí un enlace ahí con ellos, con de Dub Bros. Además hablan el español perfectamente. Sí, también esperamos contar un enlace ahí con la banda de Crudo Bilbao, ¿no? De España, Bilbao, España también. Y como lo dijo el Moreno, ya estamos en la recta final de este 188. Y también una cosa que va a suceder la próxima semana es que vamos a estar haciendo la entrega de los Dub Awards México 2016. Y bueno, estén pendientes. Otra cosa que también se nos ha pasado es que esta noche estamos siendo espejeados por la señal de reggaeambulante.org. Y bueno, a ellos le mandamos un saludo, ¿no? Ahí a Kenner, a Metzli, que gracias por el soporte técnico. Por poder ahí hacer el streaming esta noche. A ellos les mandamos también un saludo a la gente que también nos está escuchando por ahí. Hoy, esta noche, el Dub Night FM por los canales tradicionales, ¿no? Los canales tradicionales, radiozapote.org, el U-Stream. Recuerden que también ahí pueden visitar el blogspot del programa, dubnight.blogspot.com. A través de ahí también pueden enlazarse a lo que es el U-Stream. Posteriormente tendremos ya un reproductor de audio instalado ahí. Y bueno, también indicar a la gente que instale este programita de AdBlock ahí en su computadora, para evitar también esta publicidad tediosa que suele aparecer, ¿no? De vez en cuando. Pues ahí busquen este programita, es gratis, instálenlo. Y bueno, vámonos con una... Estamos todavía tocando al buen Quintuvio, celebrando que estuvo con nosotros en la tierra y que hizo esta música, ¿no? Llamada Dub, para toda la gente que escucha el Dub Night FM. Bueno, vamos a escuchar esta canción, justamente, Quintuvi. Siempre. Pues ya estamos aquí de regreso prácticamente en la recta final de este programa. Este programa número 188 que pues ha llegado a su fin. Y nos escuchamos el próximo martes. También tenemos ahí noticias, ¿no? De... Fíjate que antes de despedirnos nos acaba de llegar un mensaje. Bueno, vamos a hacerles una invitación porque en el Café Zapata el próximo viernes 13 de febrero van a estar Mexican Sound System y los Batallones Femeninos por la noche, y también va a estar DJ Contradiction. Y bueno, ahí también la invitación ahí también para todo lo que va a ocurrir este fin de semana, pues también hay una invitación para que vaya a su Sound System local, ¿no? Y bueno, a nombre de todos los que componemos este programa, el Moreno, Mr. Brown, Famer, que nos vemos el próximo martes, ¿no? Así es, con nuevas sorpresas, ya saben. Agradecemos a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Y bueno, esto fue el Dub Night FM. Nos vemos el próximo martes. Talk about the nonsense of the poverty. When all the politicians live in a wealthy state, so many ain't got no place. Help me understand current slavery. Help me understand why you buy so much, killing Indians, Africans, and Chinese. Your own country is in flame. Go get the knife if you want to cut the bush aside. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.